sentado en la esquina de esta plaza. Espero mi vida una vez más. Yo sé que este amor no es permitido. Mis padres no aceptan la verdad. Y que lloras por las noches a escondidas, pidiéndole a Dios por nuestro amor. Beso tu cuerpo.